Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Gracias por acompañarnos. Aquí iniciamos Cortos desde la casa. Una exhibición de arte y riesgo para toda la familia, expresando por medio de las técnicas circenses, coreografías y teatro, los sonidos e imágenes urbanas que habitan en sus cuerpos. Círculo Artes Escénicas es una ONG con sede en Chile y Ecuador que promueve iniciativas artísticas, pedagógicas y humanitarias teniendo como eje las artes escénicas. Círculo Artes Escénicas pone a consideración de la ciudadanía un circo contemporáneo, según lo dio a conocer Tania Sánchez. Que a partir de los años 80 más o menos en el mundo se da un giro entre lo que es el circo clásico, que nosotros tenemos esta idea fantástica de la carpa y los elefantes y los payasos y las chicas de bikini con lentejuelas, y se da un giro hacia un lenguaje un poco más contemporáneo que incorpora el teatro, que incorpora la danza, donde ya no es solamente una exhibición deportiva de destrezas, sino prima un poco una propuesta artística. Entonces traemos aquí el talento de son aproximadamente unos 18 jóvenes de la ciudad de Quito que han hecho sus búsquedas alrededor de este lenguaje del circo contemporáneo. Hay malabarismo, hay acrobacia, hay aéreos, trapecio, tela, danza, coreografías, teatro, y todo esto pues puesto al servicio de lo que es la identidad urbana de estos jóvenes. Por su parte, Angélica Vargas, de Circuito Aéreo, señala que el arte circense tiene una esperanza, expectativa, surgen nuevas propuestas de aprendizaje y además hay un intercambio cultural. Dentro de este proceso de aprendizaje hay un intercambio cultural muy importante, que es lo que hace posible que logremos como visionar un poquito más allá el rango de nuestras posibilidades. Ese intercambio cultural, pienso entre maestros, alumnos, entre estudiantes, es como lo que nos va a dar, digamos, la entrada para ese cambio, para esa ruptura, para entrar al medio también. Y como decía Tania, para posicionar el circo como un arte mayor y no como, digámoslo entre comillas, la cenicienta de las artes. Esta organización se fundó en el 2004. Desde entonces ha realizado proyectos y creaciones en constante colaboración con elencos multidisciplinarios y patrocinio de instituciones públicas y privadas en Chile, Ecuador, Francia, India y República Checa. Circo Emergente estará en el Teatro Variedades este miércoles 25 a las 19:30. La entrada cuesta $5. Y la Dirección Cultural de Guayaquil del Ministerio de Cultura y Patrimonio, en cooperación con la Universidad de Guayaquil y la Cámara de Turismo, invitan al público en general al segundo conversatorio de Turismo y Cultura a desarrollarse en el auditorio de la Facultad de Comunicación Social el miércoles 25 de septiembre a las 10 de la mañana, actividad que se realiza a propósito de la celebración por el Día Internacional del Turismo, que es el 27 de septiembre. Este segundo conversatorio sobre turismo y cultura tiene como objetivo la exposición de los proyectos y actividades de las instituciones públicas participantes como Ministerio de Cultura y Turismo, Ministerio de Turismo, Dirección de Turismo del municipio de Guayaquil, la Prefectura del Guayas, la Cámara de Turismo del Guayas, mostrando la importancia y la sostenibilidad de la cultura y el turismo como eje de desarrollo en esta provincia y en el país. De esta manera, fortaleciendo la identidad, el impulso hacia la creación de una sociedad consciente y proactiva en la utilización de los recursos tangibles e intangibles que forman parte de nuestra esencia. Evento que se perfila como una herramienta para captar propuestas que permitan una mejor cooperación interinstitucional y colectiva desde la sociedad civil hasta los organismos públicos. Se invita a los estudiantes de hotelería y turismo, agencias de turismo y la comunidad en general a participar de este conversatorio que resaltará nuestra identidad como país multiétnico y biodiverso. Y la tercera Bienal Iberoamericana de Diseño 2013 está en Guayaquil, también una muestra que se presenta en esta ciudad con una exhibición compuesta de proyectos de diseño gráfico, textiles y moda digital, diseño de producto, arquitectura e interiorismo. Y también habrá un resumen de lo que fue la Bienal Iberoamericana de Diseño 2012. La exposición denominada Tercera Bienal Iberoamericana de Diseño Itinerante Guayaquil 2013 organizada por la Dirección Cultural Guayaquil del Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Asociación de Diseñadores de Madrid, se inaugura este jueves 26 de septiembre a las 19 horas y estará abierta hasta el 20 de octubre de este año en el vestíbulo del Teatro de Centro Cívico Eloy Alfaro. En la Bienal, que cuenta con la participación de Latinoamérica, España y Portugal, se realiza cada 2 años en Madrid y es una de las citas más importantes de promoción del diseño contemporáneo. Se exhiben 100 láminas de gran formato que contienen descripciones explicativas de cada proyecto con fotografías de alta calidad. Los países participantes son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Para esta tercera edición de la Bienal han sido seleccionados los proyectos de los diseñadores ecuatorianos Vanessa Zúñiga, Luis Bolaños, Maya Schulz, Alma, Carlos Logroño, Magazine, Edward Copper, Ricardo Cuenca, Mario Fuentes, Lápiz y Papel, Antonio Mena, Connie Hunter y Rodney Verde Soto. El jurado internacional ha otorgado un premio al proyecto de Vanessa Zúñiga y menciones especiales a Luis Bolaños y Maya Schulz. La entrada es libre. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijo. Escuchamos Cortos desde la Casa, apuntes para la agenda cultural, un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.